Esto es México Tech Podcast desde Guadalajara, México. Si todos hablan de tecnología y tú estás fuera de la cultura digital, no te preocupes. Escucha nuestro podcast, México Tech Podcast. Recomendaciones de sitio web, gadgets, protección de equipo, software libre y mucho más. Solo en México Tech Podcast. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la 14ª edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto, Jonathan Sánchez, Martín Padilla, desde la ciudad de Guadalajara. Los invitamos a que, si quieren contactar con nosotros, visiten la página www.johngdl.com o vía correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com o en nuestra cuenta en Twitter con nombre @mxtechpodcast. El día de hoy, 24 de agosto del 2009, tenemos ya lista toda la información que les presentaremos y comenzaremos con nuestra sección de breves. México Tech Podcast. Las noticias en breve. Amazon, Microsoft y Yahoo se unen contra la digitalización de libros de Google. La alianza anti-Google ha sido bautizada como The Open Book Alliance. Microsoft, Amazon y Yahoo ya han acordado unirse a ella, según ha señalado The New York Times. Se realizará la reconversión del modelo de negocio de Pirate Bay. Todavía estás a tiempo para bajarte el mega super torrent por excelencia que incluye el index de The Pirate Bay, más de 800.000 enlaces a torrents. En total, 21.3 GB. Eso sí, deberás de tener una ADSL más veloz que Speedy González. Los virus de la semana. Dos nuevos virus han sido detectados por la empresa Panda Security recientemente. Aquí está todo lo que necesitas saber para reconocerlos y evitar que ataquen tu PC y roben tus datos. El primero de ellos se llama Haragiti. Es un gusano que tras haber ejecutado descarga una actualización. Después, el gusano realiza modificaciones para ejecutarse cada vez que reinicia Windows y cuando se abre el navegador de internet. Además, evita que los ficheros ocultos se muestren. Después, fiel a su naturaleza, intenta propagarse a otros equipos. Por su parte, es un nuevo ejemplar de falso antivirus. Este tipo de amenazas intentan engañar al usuario mostrándole una falsa infección del equipo para comprar un software de seguridad fraudulento. Además de estafar de esta forma al usuario, el creador del malware roba los datos bancarios introducidos por el usuario a la hora de realizar la transacción de su compra. Mejor que el auto increíble, el auto inteligente. Desarrollan un automóvil que evitará accidentes. Dos universidades españolas trabajan para desarrollar el denominado automóvil inteligente, que incorporará sistemas para mejorar la seguridad de los conductores y así evitar accidentes. El carro incorporará sistemas que, por ejemplo, podrán detectar cuando el conductor se le cierran los ojos o localizar la presencia de peatones en la trayectoria del auto. Otra de las innovaciones del prototipo será un GPS incorporado y perfeccionado para evitar accidentes por ubicación defectuosa. Los promotores esperan que en 10 años algunos de estos prototipos podrían ser implementados en los modelos comerciales. Nueva interfaz gráfica para OpenOffice. Bajo el nombre de proyecto Renaissance, los desarrolladores de OpenOffice llevan todo el verano inmersos en una fase de prototipado que busca una interfaz más acorde con los tiempos. Bueno, queridos amigos, pues ha llegado un lunes más y aquí estamos nosotros, como de costumbre, presentándoles la información que corresponde a esta semana que ha terminado. Vamos a comenzar hablando con información importante para todos aquellos amantes de los videojuegos. Videojuegos y consolas de última generación solo aquí en México Tech Podcast. El día de hoy platicaremos de tres noticias, para ser más breves, con la primera, y de lo que estaremos hablando ahorita en estos próximos minutos, será de la reciente, bueno, más bien próxima salida del PlayStation 3, coloquialmente conocido como Slim, donde pues se han dicho cantidad de cosas acerca de él, muchas mejoras se vislumbran. Habrá que hacer un análisis más a fondo, que es lo que vamos a hacer ahorita a manera pues de plática con ustedes, estar interactuando, platicar pues qué avances o qué mejoras muestra con respecto al otro, si no hubo mejoras, si solamente fue el aspecto visual, espacio, fue más pequeño, es lo que estaremos hablando. ¿Qué te parece, Jonathan? Así es, Miguel, te estás hablando de exactamente lo que nosotros vamos a tratar en este apartado que hemos dedicado al PlayStation 3. Ya venían meses atrás hablándose, o ya se encontraban rumores en la web sobre un posible lanzamiento de este PlayStation 3 en su modalidad pequeña, por así decirlo. La compañía no había asegurado nada, siempre estaban como que cerrados, decían que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero nunca lo hacían de manera oficial. Pero todos esos rumores han terminado en esta semana pasada, en esta expo de videojuegos celebrada en Colonia, Alemania. Estamos hablando de la Gamescom. Es una de las más importantes conferencias de videojuegos que hay alrededor del mundo. Ya habíamos pasado por el E3 hace unos cuantos meses, pero no se había hecho aún ningún aviso oficial. Recordemos que esta expo de videojuegos no es la última que se va a celebrar este año. Todavía queda la conferencia que se hace en Tokio, que por el momento no recuerdo cuál es el nombre, pero pues de los mismísimos labios de Kaz Hirai, el CEO de Sony Computer Entertainment, pues ya nos han dicho que el PlayStation 3 en su modalidad delgada es ya oficial. Y pues vamos a resaltar el por qué delgado, ¿no? Vamos a empezar por ahí. No sé si hayan visto fotos. Bueno, aquí nosotros tenemos muchas fotos. Igual publicaremos en la página fotos de lo que actualmente va a ser el PlayStation 3. Pero pues lo que más salta a la vista visualmente es que yo creo que la mitad de espacio que ocupaba el PlayStation es ahora, actualmente. Más bien dicho, el espacio que ocupaba es ahora la mitad. Sí, mira, Sony nos maneja hablando de porcentajes y nos dice: esta nueva consola es un 22% más pequeña y un 36% más ligera. ¿Sí? Que son las características que saltan al momento de verla. Pero muchos nos hacemos las preguntas de si esta consola trae, aparte de su nuevo rediseño, algunas funcionalidades nuevas, o que le hayan quitado algunas funcionalidades. Miguel, háblanos un poquito de lo que viene dentro de esta consola. Bueno, dentro de la consola pues prácticamente es las mismas funcionalidades que trae el PlayStation, pero lo único que pues ellos se enfocaron más bien, y que en la cuestión del rendimiento, un consumo menor de recursos o de energía eléctrica, de energía. Ellos en realidad eso es lo que, por el lado que se fueron, así que por cuestiones de que trae cosas nuevas, al parecer no trae cosas nuevas. Bueno, sí trae una novedad, que es una capacidad más grande de almacenaje. Bueno, sí, cierto. Perdón, ese me había pasado ese detalle, ¿no? Trae un disco duro de 120 GB, cuando la versión del anterior, la más grande, trae un disco solamente de 80 GB. Pero solamente, o sea, ese es un, pues solamente le crecieron el disco duro y para le contar la pues ahora sí que pues la, no trae extras, o sea, no trae ningún así algo que salte a la vista de nuevo. Oye, sí, esta nueva consola, ya lo comenta Miguel, es prácticamente el mismo equipo al que estábamos acostumbrados, únicamente que reduce su tamaño. Esto para nosotros, pues obviamente va a ser mucho más cómodo y va a ser, inclusive yo lo veo como más estético. Este paso ya lo había, o este tipo de estrategias ya lo había realizado PlayStation en su anterior modelo. Estamos hablando de la PlayStation 2, que inicialmente salió con un tamaño grande. Pues grande, bastante, por así decirlo. Grande. Y después se lanzó lo que es la PlayStation 2 Slim. En aquel momento el Slim sí era oficial. Ahora en esta ocasión sigue siendo el mismo PlayStation 3, pero el Slim se lo agregamos casi casi como quien dice nosotros los usuarios. Porque de alguna manera lo relacionamos con el fenómeno que tuvo la anterior consola. No se tienen fechas exactas de cuándo va a ser el lanzamiento de la consola. Ya circula por ahí en Amazon la información de que estará disponible en Estados Unidos a partir del 29 de agosto. En comparación con el primer PlayStation que existió en el mercado, donde el lanzamiento inicial se realizó en Japón, dado que esta firma es japonesa, ahora el lanzamiento inicial de la PlayStation 3 se hace en los Estados Unidos. Sony PlayStation México ya habló también, para todos nosotros que estamos aquí y que de alguna manera pretendemos que sean las personas de este país quienes nos escuchen, pues nos ha dicho que hay un beneficio, que es la baja de precios de esta consola, no solamente para nosotros los mexicanos, sino para también para el resto del mundo, ya que la consola viene con un precio de $299 para Estados Unidos y 299 € para Europa. Muchos pueden estar haciendo la conversión ahora mismo para ver más o menos cuánto va a costar la consola aquí en México, pero dentro de las buenas noticias existe una mala noticia, y es el hecho de que esa conversión directa de los precios no se va a aplicar para el mercado mexicano, sino que a nosotros nos va a costar un poco más cara. ¿Por qué? Por todos estos impuestos que hay, tanto de importación como los de exportación. Y de voz de Sony PlayStation México se ha dado el precio oficial que tendrá la consola aquí en el mercado mexicano, que será de $6,500, que si lo comparamos aún con la anterior consola sigue siendo más barato. Ahora, existen consolas aún de la versión anterior, que es la versión gordita, por así decirlo, fat, exacto. Y esta consola va a estar vendiéndose con un precio de $5,000. Así que si tú querías comprarte una PlayStation y no le ves ningún problema a comprar la versión anterior, que para mi gusto no hay ningún problema porque son exactamente iguales, pues yo creo que hasta yo a lo mejor vendo un riñón y me compro una, no es cierto. Voy a terminar comprándome una, a lo mejor no ahorita, pero después. Ya estuve yo escuchando en la radio un anuncio de Liverpool donde ya la están anunciando por ahí cantidades limitadas del aparato, porque ya se va a dejar de producir este PlayStation 3 gordito para dar pie al delgado, que no creo que tenga ninguna pues desventaja contra la nueva PlayStation. O sea, el que va a tener la versión anterior o la versión actual, porque todavía esta no sale oficialmente, o sea, esta es la versión actual, pues no le pierdes prácticamente nada. O sea, no va a haber ningún problema de compatibilidad, no tienes nada, ¿no? O sea, un poco viendo las características del PlayStation, pues por ejemplo su procesador, pues el Cell que diseñó IBM, pues sigue siendo el mismo, nomás la velocidad de procesamiento esa fue la que cambió. El chip, pues el chip es desarrollado por Nvidia, es el mismo tal cual. El disco duro solamente se lo ampliaron a 120, el que tenías, por ejemplo, el que tenía esta versión es el máximo 80. Tenía lector de Blu-ray, Wi-Fi, salida HDMI, dos puertos USB que tenía por ahí. Pues es exactamente lo mismo. Digo, yo no le veo ningún inconveniente. Y pues, al contrario, ¿no? Esto genera una competencia muy, muy buena con lo que venía siendo el Xbox 360. Que pues al principio nosotros pensamos que sí iba a ser la competencia así. Y que al tiempo nos dimos cuenta que pues Sony se quedó muchísimo más atrás. Pero se quedó atrás por el precio. Y es aquí donde ellos quieren entrarle y ganar ese, de alguna manera, territorio perdido que ellos tenían. Porque entran con una consola con un precio competitivo y que de alguna manera no está tan alejado de los precios de la otra consola, en este caso de Microsoft. Si lo comparamos con el Wii, pues tal vez se queda un poquito atrás, porque el Wii sigue siendo aún más barato que la PlayStation o que el Sony, perdón, que el PlayStation o que el Xbox. Pero estas consolas grandes, como el Xbox y la PlayStation, pues ahora sí compiten casi casi del tú por tú una con la otra. Para todos aquellos que estaban esperando una nueva consola de PlayStation 3 porque esperaban nuevas funcionalidades, tal vez se van a ver decepcionados, ya que lo único nuevo es el diseño. Si tú tienes una PlayStation normal, una PlayStation 3 normal, pues la verdad es que comprarte la nueva sería casi casi retroceso. Sí, o sea, estarías como que comprando lo mismo que ya tienes. Pero si tú no tenías una PlayStation, este es el momento perfecto, ya sea para comprarte la nueva delgada por $6,500 o la anterior por $5,000. Que si ya nos vamos a ser muy, muy críticos, pues en la cuestión, la PlayStation, pues la original, la que está ahorita, pues toda era mediante sensores. O sea, los botones eran sensores y así funcionaban. Ahora ya son botones físicos. O sea, bueno, si tú eres De esos chavos que les gusta realmente el diseño, la parte de afuera, que en realidad ya no tengas que agregarle ningún accesorio porque así está todo bonito, pues el PlayStation, el actual, pues ya no viene así. O sea, los botones ya son físicos, no eran sensores como en el PlayStation pasado, que eran sensores que detectaban tus dedos y ya realizaban esa acción. Ahora son físicos. Pues si eres así exigente, vamos. Mira, al final eso se cambió no porque quisieran, sino porque era necesario para poder reducir el tamaño. Y el costo. Pero yo no le veo ninguna dificultad, porque al final tú quieres la consola para jugar. Y yo ya lo dije, si tienes la PlayStation 3, la verdad es que no te recomendamos que compres la nueva. Pero si tú eres una persona que quería una PlayStation 3 y que no se la había comprado porque no tenía capital necesario para hacerlo, este es el momento para hacerlo. Exactamente. Igual, yo creo que estaría muy, muy, muy padre, pues, el hecho de que el PlayStation 3, que yo no lo veo como una consola de videojuegos, como puedes ver el Wii, hasta el Xbox 360, a mí se me hace ya un centro de entretenimiento, perdón. O sea, el Xbox y el PlayStation ya van encaminados hacia ese. Pero fíjate que el Xbox se queda atrás. Al Xbox lo que le hace falta es la cuestión del video, que se lo lleva muy por delante el PlayStation 3 al integrar el Blu-ray. Blu-ray y, o sea, Xbox lo intentó con el HD DVD y perdió completamente porque ese formato nunca tuvo el alcance que se esperaba. De hecho, dejó de fabricarse el aditamento para leer el HD DVD y los que existen en el mercado te cuestan $500 o incluso menos. Y es la ventaja añadida que tiene el PlayStation 3, que ya no es necesario de que vayas a comprarte un costoso reproductor de Blu-ray, sino que comprarte la consola ya incluye la funcionalidad de que puedas ver tus películas en alta definición. Exactamente. Hay mucho que hablar del PlayStation 3, pero igual eso lo iremos a lo mejor hablando posteriormente. No es todo lo que nosotros hemos visto del PlayStation, pero hay que hablar de otras cosas, ¿no? Claro, además recuerden que todas las novedades que vamos nosotros teniendo o la información que se va generando día a día la vamos a estar publicando en nuestro blog. Tal vez el tiempo de este podcast no da para tocar todos los temas que necesitamos o que nosotros quisiéramos compartir con ustedes, pero recuerden que pueden ir a www.johnhale.com, en donde vamos a estar actualizando muy frecuentemente ya la información que existe en el blog, para que ustedes estén también informados a través de ese medio. Bueno, amigos, pues para quien creía que estaba perdido Microsoft en el campo de la música digital, creo que se estaba equivocando, tal vez estaba dando su veredicto antes de tiempo, ya que Microsoft ha mostrado lo que será el nuevo Zoom HD. Este nuevo reproductor de la compañía de Redmond, pues no solamente se ha rediseñado por completo, sino que ofrece nuevas funcionalidades. Este nuevo dispositivo será un reproductor con una pantalla de tipo LED de 3.3 pulgadas multitáctil y que ofrecerá una resolución de 480x272 píxeles. Este dispositivo sería lo más cercano a un competidor para el iPhone, para el iPod Touch de Apple. En cuanto a mercados, sabemos que iPod tiene un número importante, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Una de las complicaciones que yo le veo al Zoom de Microsoft es que tal vez no ha tenido el empuje que se necesita, ya que en el anterior Zoom de Microsoft solamente se vendió en Estados Unidos y Canadá, nunca tuvo un lanzamiento en los demás países. A lo mejor alguno lo pudo sacar y a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto, por ejemplo, por la calle, a alguien que lo traiga. Pero nunca tuvo esa, impulso de la compañía a sacarlo a más mercados. Diferente a lo que hizo Apple, que nosotros podemos ver actualmente un iPod en las manos casi de cualquiera. Pues sí, así como tú lo mencionas, la verdad es que pues no sé qué se estaban pensando los de Microsoft, porque pues es un ramo donde no hay competencia realmente. O sea, desde que llegó el iPod nunca nadie le ha hecho ni cosquillas. O sea, tú volteas para cualquier lado y todos los reproductores, pues no hay comparación con un iPod. Este que acaba de salir, este son, la verdad es que si no es un competidor en todos los aspectos, en el que sí lo deja pero atrás, es en el tal cual en el video, ¿no? Así es, el iPod por naturaleza siempre va a ser un reproductor de música, aunque también ya disponen con funcionalidades para reproducir videos, la verdad es que están más enfocados a la música. Y Microsoft dice, ok, yo le voy a entrar a la onda de la música, pero también le voy a entrar a la onda del video. Y Zoom HD nace con características principales para video. ¿Sí? Hay algo muy importante que integra el Zoom HD, que definitivamente el iPod no lo tiene, que es la integración de una salida de video de un HDMI para que puedas conectar directamente tu Zoom a tu televisor y poder ver a tu pantalla y poder reproducir videos de alta definición de hasta 720p. Aparte de que integra cuestiones de radio AM/FM con y el radio también es en con la tecnología HD. Exacto, que aunque no deja de ser la radio tradicional, sí convierte el audio que nosotros estamos recibiendo de FM para presentárnoslo en una calidad de CD. Estamos hablando de que eso realza la señal que nosotros obtenemos y la escuchamos con una fidelidad pues aún más grande. Como se los comento, la FM nosotros la estaríamos escuchando con calidad de un CD de audio y la AM la estaríamos recibiendo con una calidad similar o casi igual a la de un FM. Vaya que esto a mí pues me gusta bastante. ¿Por qué? Porque el iPod pues ya todo lo conocemos y lo reconocemos y sabemos qué hace y pues sabemos que para música, para un menú así, estar es muy fácil un iPod, ¿no? Cualquier cosa que quieras escuchar, la tienes almacenada fácil, hasta mismos juegos hacían con la música, o sea, pero que te mostraran algo de calidad, que yo creo que es por donde va, algo así realmente, pues que a lo mejor no va a tener tanto espacio, 20,000 canciones a lo mejor no van a existir, pero las que tengas, mientras las que, o sea, la que tú tengas van a ser de una verdadera calidad, ¿no? O sea, va por el radio y va por la salida de audio, y pues también tiene otras cuestiones como lo es pues el wireless que lo tiene, y un buscador que tiene, que está bonito, o sea, así de vista se ve diferente pues a lo que te tiene acostumbrado el iPod Touch, el iPhone, que las has visto y que fueron muy criticadas en sus inicios porque pues no eran muy muy funcionales, muy funcionales, y pues ellos sacan algo similar, espero que sea mejor, yo no he tenido la oportunidad de manejarlo, pero no sé qué tal pues es, en apariencia se ve mejor, ¿no? Mira, el diseño a mí me gustó demasiado porque lo hicieron así como que sencillo. Obviamente la pantalla cubre una gran parte del exterior del dispositivo. Trae las cuestiones de las conectividades por debajo. En cuanto a diseño, la verdad es que a mí me gustó bastante. Ya en el blog, para todos aquellos que han ido a visitar la página www.johngl.com, han podido encontrar un artículo que nosotros hemos publicado ya del Zoom, así como también un video que hizo la revista PC Magazine al hacerle un review a este dispositivo. Hay cosas importantes que han logrado el éxito del iPod, que son la compatibilidad o casi la empatía total con el iTunes y con la tienda de música que tiene Apple, que es la iTunes Music Store. Eso lo hacía atractivo para muchos porque con unos simples pasos podías hacerte de música, ¿no? Entonces, por ese camino Microsoft la lleva de perder, porque Microsoft, una, no tiene una plataforma especializada para vender música, y dos, Apple le lleva pero mucho tiempo en eso, y la verdad es que Apple tiene una tienda formidable, o sea, no solamente en Estados Unidos, sino que ya la ha lanzado y perfeccionado a nivel mundial. Por ese lado le lleva ya pues camino por delante. Pero Microsoft tiene la ventaja de tener una gran cantidad instalada de Xbox y la Xbox Live Marketplace, que es la tienda de Xbox. Entonces, ¿qué es lo que hace Microsoft? Pues le agregamos la funcionalidad de la Xbox Live Marketplace al Zoom para que todo lo que se vaya a comprar sea a través de la tienda de Xbox. Así tú puedas tener acceso a través de tu Zoom a la Marketplace de Xbox y poderte bajar ya sea wallpapers, imágenes, música o incluso videos. Recordemos que en la Xbox Marketplace se ofrecen desde películas en renta, ventas, series o todo este tipo de artículos que tal vez estén disponibles, supongo, a la hora de hacer tu compra desde el Zoom. ¿Por qué? Porque son videos, y si tú le quieres dar auge a tu dispositivo de videos, pues si ya tienes una tienda de videos, ¿por qué no integrarla? Y así lo hacen. Además, se dice que la consola va a tener compatibilidad para que puedas controlar tu Xbox el contenido de tu Xbox a través del Zoom, o viceversa, el contenido de tu Zoom a través del Xbox, lo que lo hace pues un poco atractivo para todos aquellos que tienen un Xbox, ¿no? Que puedan interactuar entre los contenidos de cualquiera de los dos dispositivos y de alguna manera los que tienen su música en el Xbox lo puedan pasar a su Zoom, los que tengan en su Zoom lo puedan tocar en su Xbox. Eso yo veo que puede ser atractivo para quien compre un Zoom, y yo creo que es la Marketplace de Xbox, es lo más parecido que tiene Microsoft al iTunes. iTunes Store. Aquí hay algo que recalcar. En la iTunes Store, ajá, se ofrecen aplicaciones. En este caso, para el Zoom no va a haber aplicaciones. únicamente va a haber videos, música e imágenes. Era lo que te iba a preguntar yo, me surgió una duda. Además de pues del radio en alta, en HD, la salida de video en HD, el wireless, el buscador que trae, ¿trae algún otro tipo de funcionalidad? Porque el iPod trae juegos, trae varias cosas, cronómetros. El iPod al final trae un montón de cosas porque está abierto a los desarrolladores externos que están creando aplicaciones todo el tiempo para el iPhone y el iPod Touch. En este caso, el Zoom HD se va directamente a únicamente lo que es entretenimiento y social media, que es conectividad con Facebook, Twitter y cualquier tipo de redes sociales. No sé todavía quiénes o qué tantos van a estar ahí, pero supongo que Facebook y Twitter, por default, ya están. Una, porque ya se deben de estar preparando cosas, además de que el mismo menú del Zoom HD que se ha visto en los videos o que se ha visto en las fotografías incluye ese menú que dice social, que estoy segurísimo que va por ahí. Si no fuera así, si no viene integrado ya en el firmware del propio Zoom, tienen conectividad a través de wireless, a través de tu red wifi, para que puedas navegar a través del dispositivo. Eso lo hace 100% compatible con estas redes sociales. Sí, o sea, pero vámonos a verlo, ¿no? O sea, yo, bueno, el iPod, eso que me dices, sí es cierto. O sea, tú lo puedes poner cualquier cantidad de aplicaciones, pero ya desde stock trae varias, o sea, trae algunas, o sea, y trae y no sé si son los traiga, y creo que no, porque no va dentro de su pues contexto, no sé cómo lo quiera manejar. No lo creo, o sea, porque Microsoft nunca ha sido así como que abierto a desarrolladores externos. Bueno, sí les da oportunidad a los desarrolladores externos, pero de alguna manera a colaborar con lo que ellos ya tienen. No les da pie a crear nuevo, que a diferencia de... De hecho, esa es la diferencia entre las dos plataformas, ¿no? Entonces, pues, lo único que yo quisiera que sí lograra darse es que este dispositivo llegara a México. Pero aquí vamos a tratar un punto que sí es como que nos tiene trabados aquí en este caso, y no sé si realmente algún día va a llegar el dispositivo a México. La división de hardware, que es la que vende, ahora sí que todo hardware, valga el bienasmo que acabo de decir, en Estados Unidos no existe en México. La división de hardware Microsoft en México no existe. La lleva el mismo equipo que lleva Xbox. Veamos qué tan grande es el interés de ellos por traer el Zoom a México. ¿Qué tal? Bueno, pues fíjate que yo te tengo una notición, pero noticia así grande. Pues es un poco saliéndonos de lo que estamos hablando de reproductores, es de un evento. Ese evento, pues yo creo que sí tiene mención aquí, tiene cabida, dada lo que es como evento, que es la aldea digital. La aldea digital, a lo mejor ustedes radio escuchas, o iPod escuchas, o podcast escuchas, no sé. Pod escuchas, no sé cómo se diga. Pues es el encuentro cibernético de México, o sea, pero primera vez en México. Ok, para quienes no sepan todavía o no les caiga el 20 de lo que es Aldea Digital, pueden ingresar a www.aldeadigital.com.mx en este mismo momento y se darán cuenta de más o menos lo que se trata este evento. Yo les voy a platicar más o menos lo que es Aldea Digital. Es de alguna manera una franquicia de la Euskal Encounter. A lo mejor todos van a estar igual. ¿Y qué es la Euskal Encounter? Eso. La Euskal Encounter, ya bien lo dice Miguel, es un evento que nació en Bilbao, en Estados Unidos, hoy nomás. ¿Qué traes el día de hoy? En Bilbao, España. Con la finalidad de aglomerar a todas las personas posibles que les gusta el mundo de la tecnología, que gustan de compartir y socializar, y que al mismo momento van para escuchar ponencias, conferencias, las tendencias, ¿no? Qué o bueno. Las tendencias que va por el mundo tecnológico. Y aparte se hace algo así como una super mega LAN party, donde todos se conectan para compartir. ¿Qué es una LAN party? Pregunto yo. Bueno, una LAN party es un grupo de personas en una red local que se ponen a divertirse. Las LAN parties pueden ser muy conocidas tal vez a todos aquellos que les gusten los videojuegos. Una LAN party puede ser ese día que te agarras con tus amigos, se van los 4 Xbox a una casa y ahí se juntan, no sé, 10 amigos, por ejemplo. Ahí se ponen a jugar en 10 Xbox. Eso es una LAN party. Están todos conectados y todos disfrutando en la misma red local y están compartiendo y disfrutando. Esto se hace aquí, pero no solamente con videojuegos, sino que tú puedes llevar tu computadora, compartir todo lo que tengas y vas a disfrutar de 10 GB de conexión de banda ancha para, en este caso, 2,000 personas. Exactamente. Todo esto, ya viéndolo, es gracias a Switch PoCub de HP, que es el encargado de la conexión a red en este evento, que va a ser una conexión de red de 1,000 megabytes por segundo y un enlace entre sí de 10 gigas, ya para especificarlo un poco más. Son cuatro días que tiene que estar funcionando esta red a esa velocidad que, híjole, no sé si mi puerta lo aguante de mi computadora tan chafita que tengo. Porque bastante interesante, ¿no? Entonces, vamos a explicar un poquito más de qué es esto de la aldea digital. Para empezar, no hemos dicho dónde va a ser. Va a ser en México, Distrito Federal. Va a ser en el Palacio de los Deportes. Va a ser ¿en qué fechas? 11, 12, 13 y 14, si no me equivoco. Creo que no, 10, 11, 12 y 13. Exactamente. 10, 11, 12 y 13, ¿verdad? De septiembre. Sí es. Entonces, para empezar, pues expliquemos cuál va a ser la logística de este evento. Pues va a haber así como que distinción. O sea, si tú, por ejemplo, eres igual de enfermo que nosotros en la tecnología y te late mucho este rollo, pues la verdad, pues hay una oportunidad de que entres, como le llaman ellos, de aldeano. ¿Qué es esto de aldeano? Pues si tú eres aldeano, pues lo único que va a pasar es que vas a tener acceso a los 10 gigas de conexión, vas a tener acceso a todas las actividades que se organizarán en la zona digital, pues en todo donde está la exposición de todo, pues en los torneos que va a haber de videojuegos, porque no solamente va a ser enfocado a videojuegos, tecnología, exacto. Todo lo que es tecnología, ahí se va a tratar, ¿no? Sí, va a haber cosas interesantes. Como tú dices, hay dos modalidades para participar en esta aldea digital, que son los aldeanos, que son todas aquellas personas que van a tener así que un acceso libre y total a todas las actividades que se lleven en la aldea digital. Y también van a existir aquellas personas como visitantes. En este caso, estas personas solamente van a tener acceso a un pabellón especial donde va a haber exposiciones, donde va a haber presentaciones de productos, y no van a poder entrar a lo que es la aldea, por así decir, donde se encuentran todos, la gente geek ahí en sus computadoras torrenteando, bajando archivos, compartiendo cosas. ¡Qué bárbaro! Torrenteando, ¿eh? Bueno... en las competencias va a haber competencias de que tú como aldeano, pues si eres bueno, no sé, en el Corel o en el Photoshop o alguno de esos programas de diseño, pues va a haber pues diferentes concursos de gráficos en 2D, en 3D, animaciones, cosas por el estilo, pues que van a estar manejando. Hay algo que se llama Will Compo, que se llama así, que es porque, por ejemplo, tú tienes alguna habilidad dentro de lo que viene siendo esto del, pues del, de la animación, de, de los gráficos. Exacto. Y no entras dentro de una categoría, ahí vas a entrar, o sea, en esa rama. O sea, está pensado muy bien, la verdad. Eso es por el arte digital. Ahora, si te vas por el lado de hardware, va a haber lo que llamamos overclocking. Va a haber hardware mooding, que de alguna manera es como que modificar tu CPU, como tunear tu CPU, por así decirlo. Y el overclocking, pues es de alguna manera sobrepasar los niveles de tu computadora para lograr que el procesador llegue a niveles. Hacer como una especie de muscle compute. Dale, algo por el algo es por el estilo, ¿no? Y también va a haber por ahí un concurso de hacking. Sí. Que en realidad ese concurso de hacking que mencionas tú no va a ser violate la seguridad del HSBC, ¿verdad? Claro. No va a ser eso, o sea. Pero va a ser de alguna manera, pues algo parecido ahí, a lo mejor entre mismos. Te van a poner obstáculos, sí, ellos, claro. Te van a decir, ¿sabes qué? Necesito que acceses a estos archivos mediante esto y esto, da estas restricciones, tienes que brincarlas. Y pues el que lo haga de manera más. No sé cómo vayan a evaluar, pero imagino que va a ser quien lo logre hacer de la manera más eficiente y fácil, pues ganará. También va a haber competiciones de videojuegos, ya lo habíamos dicho. Ahí va a haber diferentes plataformas, va a ser desde tu, puedes jugar con tu PC, tu Xbox 360, tu PlayStation 3 o tu Wii. Por mencionar algunas de las competencias que van a haber, va a ser un torneo de Counter-Strike, de Quake 3, de Street Fighter 4, creo. Left 4 Dead, Trackmania Nation Forever, Warcraft, Street Fighter, ya lo habías dicho tú, sí. FIFA 09, Mario Kart Wii, Lips, Guitar Hero y Halo 3. Bastante así interesante. Así que si ¿no? tú eres un videojugador que crees que eres el supermaster de todos los videojuegos. Y que porque le ganas a todos tus cuates de la cuadra, eres bien chicho, pues la ve verdad. Ve ahí, te vas a poner algo, exactamente. Vas a encontrarte ahí con gente. Ahí sí. Exactamente. Ahora, hay otra competencia que, por ejemplo, a nosotros nos compete en lo que estamos estudiando un poco. Es como una batalla de robots que va a haber también, donde tú tienes que programar el comportamiento de un robot, y vas a luchar contra otro, para ver así como que quién es el, pues es una batalla tal cual, el que gana es el que deja inhabilitado al otro robot. Y pues también es una competencia, pero esto se hace mucho en las universidades, ¿no? O sea, tu proyecto final de escuela puede ser un robot, compites en la competencia, hay una que se llama Robot Battle, me parece, que es donde compites con universidades de muchos lados, y pues ahora sí que es algo bastante interesante, porque no solamente se trata de desarrollar algo bueno, tienes que ser mejor que los demás. O sea, tienes que ser inteligente en tratar de desarrollar algo mucho mejor que los demás. También eso está es de las cosas que va a haber, competencia de robots. Y pues va a haber conferencias. Las conferencias que están bastante interesantes, la verdad. Yo vi que había de Dell, por ejemplo, que todavía ellos no dicen de qué van a hablar, pero pues estamos hablando que Dell va a hablar pues de algo muy muy muy interesante. También Intel va a hablar, va a dar sus conferencias. O sea, va a haber conferencias al por mayor. Lo que tú mencionabas, que si tú por ejemplo vas como visitante, no como aldeano, que los aldeanos tal cual hasta vas a acampar, que no habíamos mencionado eso, que tú te llevas tu casa de campaña, te llevas pues cosillas para dormir, tu sleeping, vas a poderte quedar allá a dormir y convivir con personas que comparten ese gusto. Y pues si ya te gustó la información que te hemos dado y estás interesado en participar en este evento, pues lo único que tienes que hacer es, como ya os lo dijimos al principio, ingresar en www.aldeadigital.com.mx y registrarse, comprar sus boletos y obviamente enseguida poder participar en este evento. Les recordamos, está limitado a solo 2,000 personas. ya que son los lugares disponibles en Aldea. Y para este momento hay 1,306 registrados, así que todavía hay espacio para unas 700 personas. Así que los lugares se van a acabar pronto. Así que si te interesa, sería lo mejor que en este mismo momento hicieras tu registro y compraras tu boleto. Los precios que se manejan para este evento son 500 pesos para la modalidad aldeano y 30 pesos para la modalidad visitante. Que si de verdad tú quieres disfrutar de todo lo que va a estar incluido dentro de este evento, pues lo más recomendable sería que compraras el boleto de aldeano, que te ofrece la posibilidad de disfrutar de las conferencias, así como también la área digital donde va a encontrarse la banda ancha y ciertos eventos especiales que va a haber por ahí. Sí, de hecho ahí hasta va a haber fogata, o sea, ellos mismos te van a equipar. Es que es un camping como si lo hicieras tú con tus amigos en el bosque, no sé qué, pero en un mundo completamente tecnológico, con gente realmente muy dañada en el tema. Y pues la verdad es que la idea también es compartir, socializar y de alguna manera pues convivir, ¿no? Sí, de hecho, ya si lo estás pensando realmente ir como aldeano, ellos mismos en la página te publican cuestiones de seguridad que debes de tener tú en tu máquina. O sea, tienes que tener así como que un firewall, o sea, un cortafuegos, pues, para tu persona. Sí, claro, y te protegido porque no sabes con qué te vas a encontrar. Exactamente, como es una red tan grande, o sea, no sabes quién va a ir con malas intenciones, sí, ¿no? Exactamente, o sea, ellos mismos dicen que instales parches de seguridad, pues, o sea, aquí te ponen los de Windows. Los parches, pues, para así como que seguridad. Y también va a estar restringido programas, o sea, hacer transferencias de programas que estén craqueados o que tengan licenciamientos fraudulentos o cosas así, va a estar prohibido. Lo que sí van a dar mucho auge y que te van a permitir hacer lo que se te antoje hacer con el software libre, donde ahí sí va a estar bien chido y te van a dejar hacer lo que al final va a estar medio cañón que los limiten de esa manera. Sí, la idea es que se les diga, ¿saben qué? Esto está mal, esto es lo otro. Pero la verdad es que los que van a ir seguramente van a ir a torrentear como nunca en su vida. Si van a ir, lo más recomendable sería que se llevaran un disco duro extra dos, tres teras para que lo llenen. Ustedes ahí, ¿tú qué estás pasando? Yo te estoy pasando música, tú échamelo. Ya en su casa con tiempo tirarán lo que no les sirve. Exactamente. Pero sí, llévense sus discos duros lo suficientemente grandes como para venirse con una... Que igual suena bastante enfermo, ¿verdad? Un tera, dos teras, que estábamos hablando de que son muchísima información. Pero igual, si son igual de enfermos que el Jonathan, pues igual pueden irse con su disco de 2 con una teras. Conexión de 10 gigabytes, o sea, un disco de los 120 te lo acabas en fa, ¿sí o no? Pues con una conexión como esa, yo estoy seguro que un tera no te dura ni la mitad del evento, así de fácil. Bueno, pues igual, a lo mejor, si hay suficientes recursos, a lo mejor nosotros vamos allá y cuando las platicamos tomamos entrevistas, reportajes, videos y empezamos a subir. Que yo creo que está difícil. Yo creo que se la debemos para Aldea Digital, pero próximamente viene un evento muy parecido, la Campus Party, que yo creo que a ese yo sí voy. Que igual, digo, andamos medios quebradones y pues la verdad yo creo... Es de aquí en noviembre, la Campus Party. Inicialmente se dijo que iba a ser el Monterrey, pero no, va a ser también el DF. Ya les platicaremos más adelante de eso, porque queremos prometerles nada y quedarles mal, pero trataremos en la medida de traerles algo. Sí, exactamente. Bueno amigos, pues de esta manera hemos llegado al término de esta, la 14ª edición de México Tech Podcast. Las voces que han escuchado pertenecen a Jonathan Sánchez y a Martín Padilla. Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Tunguska Electronic Music Society a través de jamendo.com. México Tech Podcast.